más hermosa es la que llevaba el nombre Rosa sobre la lira, rindiendo honores yo cantaré, Irene, tus folclores. Esta es la canción, la última película, cantando por los peleles. Quisiera reírme, pero no puedo. Y esa es la canción. Esa es la canción del lobo. Esa es la canción del lobo. Para María, para María, para María.